acérquese y pida burritos, tamales, oaxaqueños. Hay tamales, oaxaqueños, tamales calientitos. Pida burritos, tamales, oaxaqueños. Acérquense y mira su rico tamales oaxaqueños.